Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico vaivén. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia es sabrosa y el ritmo ya es cualidad. Y yo les voy a explicar cómo la deben bailar. Hay que mover las caderas al tiempo que hace usted cruce con los pies. Los giros que hacen las velas deben seguir al compás de la joyera. Hay que morderse los labios al mismo tiempo que uno puede guiñar. Y para ponerle emoción, en esta forma usted debe de gritar: ¡Wey, wey, wey, wa! ¡Wey, wey, wey, wa! Oye, Romero, si ves la negrita que está allá en el rinconcito, poquito a poquito aprendiendo a bailar. Les traigo esta cumbia que tiene rico vaivén. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia es sabrosa y el ritmo de actualidad. Y yo les voy a explicar cómo la deben bailar. Hay que mover las caderas al tiempo que hace usted cruce con los pies. Los giros que hacen las velas deben seguir al compás de la joyera. Hay que morderse los labios al mismo tiempo que uno puede guiñar. Y para ponerle emoción, en esta forma usted debe de gritar: ¡Wey, wey, wey!